vengan, vengan todos a oír este juego. No se trata de hacer un enredo, solamente queremos jugar. Vamos todos con las letras del abecedario, con los números que usan a diario. Todos juntos podemos cantar. El juego, juego, juego de amigos, y el que adivine su premio tendrá. Juego, juego, juego de amigos, pónganse listos que va a comenzar. Juego, juego, juego de amigos, y si tú aciertas un beso ganarás. Juegos, juegos, juegos de amigos, letras y números preparen ya. La primera, la primera es la letra con que formaremos primera la palabra que todos queremos y que siempre la dicha nos da. La segunda, la segunda es la letra con número 13, la segunda, 16, 19. Y el que adivina su premio tendrá. Juego, juego, juego de amigos, pónganse listo que va a comenzar. Juego, juego, juego de amigos.